Yo no soy chofer y no lo quiero ser, pero me gusta que la micro vaya llena, aunque haga calor, para mí es mejor. Aficionados entre rubias y morenas, como vos soy yo, con cada apretón. No puedo negar que hasta el pulso se me para. Ahí estoy de la cosa. Y ¡Sonterita!